yo siento. Solo tú, siempre mis pensamientos. Solo tú, sabes que te amo, que sin ti me muero. Solo tú, sabes lo que yo siento. Solo tú, siempre mis pensamientos. Solo tú. Solo tú sabes que te amo, que...